Contrariamente a lo que puede pensarse, la literatura fantástica no es siempre un escape de la realidad, sino que en ocasiones se convierte en un estudio profundo acerca del alma humana. En las crónicas de Narnia, Lewis consigue lo que para él es la función esencial de este tipo de literatura: revelar desde un mundo paralelo al nuestro el sentido de la existencia humana. Tolkien, el creador de la más famosa obra literaria del siglo XX, El Señor de los Anillos, defendía este tipo de narrativa fantástica, afirmando que hay algunas verdades humanas que solo pueden expresarse a través de mitos fantásticos. Del mismo modo que hacemos poesía para comunicar lo que de otro modo sería imposible contar. Esta es también la razón por la que los adultos creamos cuentos fantasiosos para educar a los niños. Gracias a los personajes e imágenes simbólicas que se transmiten en estos cuentos, los pequeños pueden interiorizar enseñanzas morales que de otra forma les sería imposible comprender. Nos sumergimos en un encuentro nocturno para que empieces tu semana con energía, bienestar y salud. El licenciado Pablo Nachtigal te invita a tomar un café holístico. Café holístico. Muy buenas noches, estamos nuevamente con este programa de Café Holístico. Día lunes, 8 de la noche, por Radio Palermo 2. Vamos a estar abordando hoy un tema fascinante, que es recuperando el poder de los mitos. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contento que vamos a estar tratando en este programa todos estos cuentos, estos mitos que han calado profundamente en el inconsciente colectivo. Los mitos de los dioses del Olimpo. ¿Te acordás de Zeus, de Aquiles, el personaje que encarnó Brad Pitt en la película Troya? Ulises. ¿Quiénes han sido? ¿Quién ha sido la Medusa? La famosa Medusa Gorgona. Atenea. ¿Qué son? ¿Son simplemente relatos fantasiosos o esconden una verdad más profunda? Hoy vamos a estar hablando justamente de eso y de otros temas más. Vamos a tener también en el piso una entrevista fascinante con un especialista en este tema. Y la consigna del día de hoy va a ser, atención, ¿cuál es el personaje, dios o diosa de la mitología griega que más te gusta y por qué razón? Te hago una lista para que vos refresques, digamos, la memoria. Puede ser Afrodita, Apolo, Zeus, Aquiles, Hércules. Puede ser Perseo, Andrómeda. Quien vos te acuerdes, el que a vos más te gusta y por qué razón. Para eso podés llamar a nuestros teléfonos 4899-1647 o el contestador 5197-5338. También podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y si querés escuchar los audios de los programas anteriores, querés empaparte un poco sobre los temas que hemos tratado hasta ahora, que han sido muy interesantes, podés entrar en nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Ahí vas a poder enterarte de los temas, artículos y también escuchar programas anteriores. Pasamos a presentar un poco el programa del día de hoy. En la producción tenemos a la señorita María Achinelli, en la operación técnica al señor Pablo Rojas, en el piso acompañándome Julieta Campos y quien les habla, Pablo Nachtigal, psicólogo clínico, y los vamos a estar acompañando en el día de hoy, en este programa tan apasionante, tan fascinante, que es cómo recuperar el poder de los mitos en nuestra vida. ¿A qué te suena, Julieta, esto, cuando te hablo de los mitos? Bueno, los mitos me parece algo como fantástico, ¿no? Como desplegar todo ese poder oculto, todo ese poder fantástico en la vida de uno. Me gusta mucho, es un tema sumamente copado, no sé, es para bucear, ¿no? Es para bucear, de hecho, las dos personas que más han buceado en el poder de los mitos han sido, por un lado, el doctor Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra suizo, creador de la psicología junguiana, que él fue el primer psiquiatra occidental en introducirse de lleno en los cuentos que han rodeado desde los albores de la humanidad, los cuentos mitológicos, ya sea de los griegos, de los vikingos, y él ha encontrado que había ciertas características que se repetían, que son los arquetipos. ¿Qué son arquetipos? Arquetipo es todo patrón de conducta o actitudes que se repite en cada siglo, en cada generación. Por ejemplo, el arquetipo, cuando hablamos de los dioses, no estamos hablando que existan dioses en el Olimpo, Zeus, Afrodita, Atenea, que están ahí arriba mirándonos. No, nos estamos refiriendo que son aspectos de nuestra personalidad, arquetipos, patrones que se vienen repitiendo de generación en generación. Por ejemplo, en el tarot existen los 22 arcanos, que son 22 arquetipos. Uno de los arquetipos es el loco. ¿A qué hace referencia el loco? Por ejemplo, a esa persona que va por la vida jugando desde una actitud más infantil, más pura. También tenemos el lado negativo del loco. Porque todo arquetipo tiene un lado positivo y un lado negativo. Cuando estamos hablando del poder de los mitos, Julieta, en el día de hoy, nos estamos refiriendo a dioses, diosas, titanes y héroes, que simbolizan aspectos en nuestra personalidad que nosotros necesitamos desarrollar para poder avanzar en nuestra vida. De repente vos estás por salir a un trabajo, ¿cierto? Tenés que hacerte cargo y ahí tenés que utilizar más un aspecto de tu personalidad, más guerrero. Ahí vamos a estar hablando del dios de la guerra, Marte, desde la mitología romana, o Ares, como el famoso programa para bajar música. Sí. No vamos a hacer acá apología. No, apologías, por favor, porque no está bien. Bueno, tenemos el otro referente teórico muy importante es el famoso mitólogo Joseph Campbell, el creador del bestseller El poder del mito. Joseph Campbell también fue discípulo de Jung y él escribió este libro que se los recomiendo, es apasionante. Y voy a explicar un poco la estructura de lo que es el mito. El mito siempre nos está hablando de un héroe. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, la famosa saga de George Lucas. ¿Te gustaba la Guerra de las Galaxias? Bueno, me estoy avergonzada porque en realidad de la Guerra de las Galaxias vi solamente la primera parte de la saga, pero sí, es muy interesante. Me gustó la forma de plantear, ¿no? Todo esto que vos decís de los personajes fantásticos, de las luchas de poder. Claro, hay una lucha de poder entre el lado positivo, el lado luminoso, sí, contra el lado oscuro. Bastante. El lado positivo tenemos a Skywalker, que se transforma en un Jedi. Y del otro lado a Darth Vader, que es el papá. George Lucas fue discípulo, estudió los libros de Joseph Campbell. No se le ocurrió porque sí. Él está creando una historia como fue similar a la historia del Señor de los Anillos o inclusive Harry Potter. Vos fíjate que los grandes mitos, cuando son plasmados en el cine, cuando, digamos, la estructura de un mito, que siempre es la misma, se plasma en el cine, generalmente tiene muchísimo rating. Por ejemplo, Las Crónicas de Narnia, que es un libro que es un paralelo al Señor de los Anillos, escrito por Edward Lewis, es un libro que fue tan importante en Estados Unidos como El Señor de los Anillos. También habla de un mundo mágico. Nos está hablando de personajes, hadas, duendes. Nos está hablando también de aspectos de nuestra personalidad que necesitamos recuperar para poder avanzar en nuestra vida. Ese es el valor de estar hablando hoy en día de los dioses y las diosas. ¿Cuál era tu dios favorito en la mitología griega? Y a mí el que más me gusta, me fascina, es Zeus, porque me encanta. Ahora, no me gustó mucho eso que dijiste. Y por el poder, por esa cosa de que... Y todo nace de Zeus. O sea, todo lo originó Zeus. Lo que no me gustó fue lo que dijiste, eso de que para sacarlo de en nuestra vida no es que esté en el Olimpo. Yo quiero estar en el Olimpo, quiero sentirme como Zeus y... Ahí sí, ahí está todo para bueno, mí. Bueno, vamos a estar hablando un poquito qué significa invocar el poder del dios Zeus desde el lado positivo como desde el lado negativo, porque los dioses o los titanes son arquetipos, patrones de conducta. Para eso, te volvemos a reiterar la consigna del día de hoy. ¿Cuál es tu personaje mitológico favorito? ¿Cuál era el que más te gustaba? ¿Zeus, Atenea, Afrodita, la diosa del amor, o Venus en la mitología romana? Creo que Venus le puede gustar a algunos que tienen el canal. ¿Cuál de esos personajes era y por qué? ¿Cuál es la razón? Para eso, podés llamarnos a nuestros teléfonos 4899-1647 o al contestador 5197-5338. O también podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y ahora te dejamos con una de las sensaciones del momento de Brasil, Vanessa de Mata. Estamos en Café Holístico con el doctor en psicología y doctor en medicina, el doctor Vicente Rubino, especialista en psicología junguiana y sobre todas las cosas un amigo y un profesor que he tenido en mi carrera de psicólogo, a quien he admirado y querido mucho. Muy buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Pablo, con todo el cariño y respeto que te tengo. Muchas gracias, Vicente. Contanos un poco, ¿cuál es el valor de los mitos, el poder, cuál es la enseñanza que nos trae a nuestras vidas en el día de hoy? La historia no hace el mito hace la historia. Es más, agregaba, el mito es la historia. El mito tiene muchas acepciones y en general se lo usa en forma tergiversada. Porque mito significa narración, pero también significa designio, pronóstico, camino. Es decir, un mito puede ser profético puede cambiar una vida entera. Y modernamente, Otto Rank, discípulo de Sigmund Freud, dijo que el mito es la proyección de nuestro inconsciente. El inconsciente todavía no había adquirido las proporciones que les dio Carl Jung de ser un inconsciente transpersonal. Es un término que acuñó uno de los grandes pensadores de estos tiempos, que es Stanley Groh. En base a esto, entonces, vemos que el mito proyecta. ¿Qué hicieron las antiguas tribus griegas? Bueno, pisaban la tierra, era el suelo, y entonces la personificaron como Gea, la tierra. Pero allá en el horizonte estaba el cielo, y al cielo lo llamaron Urano. Entonces, obviamente, copularon la tierra y Urano, y surgieron los hijos, los titanes. Pero Urano tenía, como diría Borges, esa manía de querer matar a sus hijos para mantener su puesto, su centro. A todo esto Gea se cansó y protegió a uno de sus hijos, que era el titán Cronos, que simboliza el tiempo. Cronos, ya cuando es joven, adulto, en sí, con una hoz, o sea, una guadañita, mutila genitalmente al padre Urano, y de la sangre de Urano y la Tierra nacen las tres Erinias, que serían, para los romanos, las tres furias. Y del semen y de la espuma de mar nace Afrodita. De ahí que estas diosas tengan un poder mayor que el de los dioses del Olimpo, que vendrán después en tercera generación. Hablando justamente de Afrodita, que es una diosa que pega mucho en el imaginario colectivo hoy en día de las jovencitas, ¿qué es lo que nos trae como enseñanza la diosa Afrodita a nuestras vidas? Afrodita es el amor erótico. No es el amor condicionado, pero Afrodita es el amor por el amor mismo. Ella ama la libertad. Ningún hombre varón la tiene que poseer, sí, la puede poseer sexualmente, pero nunca va a ser el propietario, no es propiedad privada. Esos son grandes personas. ¿Y por qué tiene tanto arraigo? Porque toca el arpa interior de todos nosotros y que llamamos arquetipos. Existe también el ser humano. El ser humano sí es mortal. Y el que impidió que Zeus extinguiera la raza humana fue Prometeo. Prometeo era un titán, pero no hijo de Urano, sino hijo de Yapeto, otro personaje, y era el único titán inteligente y previsor. Los titanes se rebelaron contra los olímpicos en una guerra y Prometeo no intervino en ella, y también ayudó a su hermano Epimeteo, que significa en griego el que piensa después de hacer. Epimeteo es como el tonto de los dos hermanos. Prometeo, cuando roba el fuego, famoso fuego de Zeus en sí, significa que roba el fuego divino y además el fuego sexual. ¿Y qué nos viene a enseñar Prometeo en nuestra vida actual, por ejemplo? Prometeo no se lleva bien con Zeus, porque Zeus representa el espíritu y Prometeo representa el intelecto. Entonces no se le escapaba a Zeus que el intelecto puede ser positivo, pero también negativo. Positivo porque ha dado lugar a los grandes pensadores, científicos, filósofos, etc. Pero negativo, y esto lo estamos viviendo en nuestra época, porque la ciencia actual puede aniquilar el planeta. El intelecto lo debemos a Prometeo, que no es lo mismo que el espíritu. Lo que es muy importante para la vida humana son los mitos del héroe solar, porque el héroe es lo que más se parece a nosotros, es el proceso de ser quienes nosotros somos. Nos están enseñando que en la vida necesitamos afrontar pruebas, y que esas pruebas son pruebas iniciáticas para llegar a ser uno mismo. Debemos vencer pruebas, pero también nos advierte de el límite que tiene el hombre y que debe respetar ese límite. Los griegos lo llaman ibris. Vicente, decinos, aquellas personas que quieran ahondar más en el poder de los mitos, en el viaje del héroe, ¿cómo pueden hacer para contactarse contigo? Mi teléfono de consultorio es 4821-6577. Antes recomiendo que lean El héroe de las mil caras y el poder del mito de Joseph Campbell. Vicente, ha sido un placer estar contigo. Para nuestro público oyente, hemos estado dialogando con el doctor Vicente Rubino, doctor en psicología, doctor en medicina y uno de los especialistas en psicología junguiana más importantes de la Argentina y yo diría que hasta del mundo. Pero bueno, eso ya es una apreciación mía. Vicente, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas noches. La mine, au présent que pays, avec ferveur, pour Ryan B. Fever, quand escale, 1-1-3. Ryan B. Fever, quand escale, tout y'a de bladi. Y'a gharib, y'a m'tgharib, y'a qata al-fuhoul. Gourba mouran, d'ak, t'gour l'hakima. Malgré tout, on garde le pays près du cœur, mais loin des yeux. Offre un visa de 4 minutes. 2004, je m'adapte, milite avec des principes forgés depuis tout petit. La famille, l'enfant du pays, Ryan B. Holístico, un espacio de crecimiento para tu vida. Bueno, después de esta entrevista tan interesante que tuvimos con el doctor Rubino, estamos nuevamente en Café Holístico, este programa que hacemos todos los lunes a las 20 horas por Radio Palermo 2, y te vamos a reiterar nuestra consigna para que llames o nos escribas. ¿Cuál es tu personaje mitológico favorito? ¿Era Aquiles? ¿Era la diosa Hera? ¿Atenea? ¿Afrodita? ¿Zeus? ¿Quién era tu personaje favorito mitológico y por qué razón? Podés llamarnos a nuestros números 4899-1647 o nuestro contestador 5197-5338. También podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y si querés escuchar los audios de los programas anteriores, podés entrar a nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Y seguimos con este tema apasionante que es cómo recuperar el poder del mito. Fíjate qué interesante, cuando surge todos los mitos de los héroes, por ejemplo, Harry Potter, El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, están construidos sobre una estructura similar. Hay una persona que está viviendo tranquilo en un lugar y de repente recibe un llamado a enfrentarse con un desafío. Lo primero que hace esa persona es decir que no, porque le da miedo. ¿Cierto? A veces a nosotros nos vienen oportunidades de cambio, de desafíos, y lo primero que hacemos es decir, no, yo no estoy preparado. Esto es lo que hace primero el héroe. Después el héroe toma la decisión de salir de su territorio conocido hacia lo desconocido. Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker, antes de ser un Jedi, era una persona que vivía en un poblado muy lejano en una estrella. De repente recibe un llamado interno de alguien y tiene que aventurarse hacia afuera. En el camino del héroe existen los aliados, que son todos los personajes que vimos en la Guerra de las Galaxias, y existe el mentor, el maestro, que en este caso fue el Yoda, el maestro Yoda. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el mago Gandalf es el que oficia del rol de mentor de Frodo y de Trancos. Trancos era el rey que tenía la espada de vidrio élfico. Estamos hablando de cosas que suceden, por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter vivía una vida de muggle, como se le decía en el libro, que era una vida entre humanos, y de repente le dicen de que él en realidad es hijo de dos magos muy poderosos que fueron asesinados por Lord Voldemort. Y ahí él sale, entra a Hogwarts, que es una escuela de brujería, y empieza a aprender cómo ser un maestro, cómo ser un hechicero. Después se termina enfrentando con numerosos peligros. En el camino del héroe tenemos que acostumbrarnos, tenemos que aprender a salir del territorio conocido para llegar a un lugar desconocido. Y en el camino tenemos que prepararnos, tenemos que adquirir las herramientas. Para eso muchas veces necesitamos mentores, necesitamos guías. Por ejemplo, terapeutas, psicólogos, algún amigo que puede ser un referente, algún familiar, ¿cierto, Julieta? Sí, yo creo que está bueno tener referentes y está bueno tener maestros, aunque la idea para mí también es que el maestro te deje el camino libre como para que uno pueda desarrollarse. Eso es muy importante. Vos fíjate que en la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker es entrenado por este maestro Yoda, pero Yoda no le dice vos tenés que hacer tal y tal cosa. Yoda lo entrena para que él después vaya y se enfrente con el lado oscuro. El lado oscuro, que era Darth Vader, tiene que ver con el lado oscuro que todos tenemos. En todos nosotros coexiste un lado potencialmente poderoso y un lado potencialmente perjudicial para nosotros. Es parte nuestra. Algunos en la psicología lo llaman la resistencia, la parte que no quiere avanzar, que es bueno sacar a la luz, sacarlo de la sombra. Que esto es un poco lo que estamos hablando hoy en el poder de los mitos. ¿Cómo traer el poder de los dioses al aire, a nuestra vida? ¿Cómo traer, cómo recuperar las capacidades que teníamos escondidas para tener nuestra vida más plena, más rica? Por eso vamos a ir primero con esta tanda y después vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante. Buenos Aires, Palermo. Radio Palermo 2. 89.1. ¿Por qué elegirnos? Porque no somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Porque te ofrecemos soluciones y no desilusiones. Por todo esto y más, escúchanos. Somos 5 al medio, todos los sábados de 13 a 14. La clave llama a la salsa. Oye, soy Pepe el Cubano. Ven a tomar clases de salsa conmigo todos los jueves a las 20 horas. Bueno, salsa, llegó ritmo nuevo. Merengue, bachata, reggaetón. Salsa con reggaetón. Y mucho más. Relájate y goza, pero con las clases de salsa. Desestrésate y tómate un buen traguito cubano. Aprende bailando y salí para la calle gozando. Clases de salsa en el Radio Bar. Te esperamos en Rabignani 1732, Palermo, Hollywood. Para más información, llama al 4899-1672 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 4899-1672. Radio Palermo. Radio Bar. Expreso el corazón. Un viaje a los sentidos. Expreso el corazón. Un viaje a los sentidos. Todos los martes, de 21 a 22. Expreso el corazón. Auspicia. Expreso al corazón. Plus Services. No hacemos promesas, hacemos sistemas. Plus Services. www.plusservices.com.ar 5277-0290. Plus Service. Soluciones tecnológicas. ¿A qué velocidad vas? En Avenida lo normal, 80, 90. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. A 100 me duermo. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Usted sabía que hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo? ¿Usted sabía que el Islam es la religión que más crece? Descubriendo el Islam, una ventana hacia lo milenario y lo actual. Martes a las 3 de la tarde. Arte al Día presenta La Semana del Arte 2008. Por quinto año consecutivo, más de 100 galerías de arte, museos y centros culturales conformarán a lo largo de una semana un circuito único para disfrutar de conciertos, visitas guiadas, ciclos de conferencias, gallery nights y diversas actividades vinculadas a la expresión artística. Todas las actividades de la Semana del Arte son libres y gratuitas. Informes 6333-6336 o en www.lasemanadelarte.com.ar. Es otra producción de Editorial Arte al Día y el Ministerio de Cultura y Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 89.1 Radio Palermo 2. Junto a Café Holístico podés descubrir nuevos caminos para lograr lo que querés. Café Holístico. Estamos con este tercer bloque de Café Holístico, un programa que hacemos para traerte los recursos de la psicología, la cabalá, las meditaciones de Osho y otros aportes para que tu semana tenga mucha energía, placer, interrogantes, crecimiento. Te vamos a volver a reiterar la consigna del día de hoy, donde estamos abordando cómo recuperar el poder de los mitos. La consigna es: ¿cuál es el personaje mitológico, sea dios, diosa, titán o héroe, que más te gusta y por qué motivo? Puede ser Afrodita, Apolo, Zeus, Atenea, Perseo, Andrómeda, la Medusa, el que vos quieras. Podés llamarnos a nuestro teléfono 4899-1647 o nuestro contestador el 5197-5338. O también podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y podés entrar también a nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Ahí vas a poder escuchar los programas anteriores. Podrás también leer los artículos que hemos escrito al respecto. Tenemos un mensaje, creo, Julieta, de... A ver, Pablo, sí, tenemos un mensaje que dejó una oyente y lo vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Pablo y Julieta, mi nombre es Amelia de Palermo. El personaje que más me gusta creo que es Afrodita, porque representa mucho la feminidad y me gusta que la muestre al exterior. Bueno, muy bueno el programa, les mando un beso grande. Chao. Bueno, Afrodita, vamos a empezar. Gracias, Amelia, por este mensaje, que realmente pega mucho en el imaginario colectivo femenino. Afrodita es la diosa del amor, la hija de Urano, que nace de la espuma del océano. Afrodita es, como decía antes el doctor Rubino, diosa del amor, diosa del erotismo, de la sensualidad. Es aquella que despierta las pasiones sexuales. Como todo arquetipo, tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es aquella mujer, cuando está bajo el influjo de Afrodita, genera atracción. Vos tenés ganas de estar con ella porque tiene una sensualidad. ¿Viste esas mujeres que salen a la calle? Se visten de una manera mucho más atractiva, más sexy. Y también es importante aclarar que Afrodita tiene un lado negativo. El lado negativo tiene que ver con la parte histérica, aquella mujer que se pone sensual, se pone muy atractiva, pero en el momento de concretar dice no, genera una seducción, pero no va a los papeles. Y lo hace permanentemente. ¿Has conocido mujeres así, Juli? Sí, veo últimamente. Me da la sensación de que muchas mujeres, o gran parte de las mujeres, están con un poco con de las dos cosas, ¿no? O sea, como que primero se sienten así, muy, muy sensuales, muy lobas, llamativas, muy lobas, y de repente se vuelven así histéricas. ¿Qué tema? Hoy en día yo lo que más estoy escuchando, tanto de hombres como de mujeres solteros, es este desencuentro, esta queja de estar tan presente la diosa Afrodita desde el lado negativo. Hay mucha provocación, claro, seducción, quizás hasta llega a haber encuentro sexual, pero en el momento de generar algo más profundo, ahí no hay nada. ¿Y para los hombres sería Afroditos? Puede ser también. Bueno, muy bien, Pablo. Vamos a pasar a leer los correos electrónicos. Y antes de leerlos, quisiera saludar a Chiquita, que nos está visitando en la radio y que es mi mamá. Les voy a contar a los oyentes. Y un saludo para Jorge, que también nos está escuchando. Bien, vamos a leer un mensaje de Carolay de Colombia. ¿Qué dice? Hola, doctor Pablo. Qué bueno escucharlo en su programa de radio y también oírlo en RCN Colombia. Me gusta mucho cómo habla. El personaje que más me gusta es Aquiles. Primero, porque pienso en Brad Pitt cuando actuó en Troya. Segundo, porque la leyenda dice que Aquiles era invulnerable y así me gustaría sentirme a veces, que nadie pueda dañarme en mi vida. Digo esto puesto que soy muy sensible a la crítica de mi marido y de mi madre. Gracias por todo. Gracias, Carolay de Colombia. Bueno, esto que vos trajiste, Aquiles, es un mito sumamente interesante que ha tenido mucho éxito, mucha atención a partir de la película de Brad Pitt. El mito de Aquiles nos refiere a este personaje que fue bañado al nacer en la laguna de Estigia, donde su madre lo sumergió en una laguna que lo tornó invulnerable, salvo por la parte única del talón, donde la mamá lo sujetaba. ¿Qué nos está hablando Aquiles? Mira, Carolay, a veces cuando vos crees que querés ser invulnerable como Aquiles, no es tan buena idea. ¿Sabes por qué? Porque para poder llegar en el amor, para poder sentirte más cercana a las personas que te rodean, es bueno que vos puedas compartir tu vulnerabilidad. Si vos quedás solamente desde el lado negativo de Aquiles, si querés mostrarte invulnerable antes que nadie, va a llegar un momento que vas a tornarte una persona aislada, solitaria. Que esto le sucede a muchas personas que actúan con la armadura de Aquiles. Recordemos que Aquiles era una persona que se la pasaba peleando de batalla en batalla. Él quería que su nombre quedase como inscripto en los mitos. Y al final esta persona murió atravesada por una flecha envenenada de París. ¿Te acordás del personaje Rolando Bloom? ¿Vos te desacordás? Sí, Orlando Bloom. Orlando Bloom. Me confundí con el estilista. Está bien, no, igual se entendió. Sí, sí. Muy buen personaje aquel. Y bueno, vamos a seguir con los mensajes, Pablo. Nos escribió Esteban de Almagro y dice: mi personaje favorito es Hermes, el dios de la velocidad, porque me recuerda a Flash, mi superhéroe favorito de infancia. También porque a veces siento que quisiera tener la velocidad de Hermes para escaparme de los problemas que tengo en mi trabajo, en casa y con mi novia. Saludos y adelante. Gracias, Esteban de Almagro. Hiciste referencia al dios Hermes, o conocido en la mitología romana como el dios Mercurio, que es conocido como aquel que tiene alas en los pies, que era el dios de la velocidad y también el patrón del comercio. ¿Tá? Es muy importante entender lo siguiente, Esteban. No necesitas la velocidad del dios Hermes para escaparte de los problemas. Lo que necesitas es la decisión, la rapidez del dios Mercurio para enfrentarte a las situaciones que te están agobiando. Si vos tenés problemas, lo mejor en la vida no es escapar. Eso te puede ayudar si vos estás en la calle y tenés personas que vos ves a lo lejos que te quieren asaltar. Ahí sí es bueno invocar el poder de Flash o el poder de Hermes. Porque ahí sí tenés que escaparte porque estás protegiendo tu propia vida. Ahora, para la vida, para enfrentarte a los problemas que vos tenés de tu comunicación con tu novia, tu papá, tu familia, quien fuese, es importante que vos te sientes y dialogues. Si no, te volvés un eterno fugitivo. Y ahí estás actuando bajo el influjo negativo del dios Hermes. Muy bien, bueno, vamos a leer el último mensaje de Andrea de Recoleta y dice: hola, Pablo, muy copado el tema de hoy. Mi personaje favorito es Perseo, el que cortó la cabeza de la medusa. Vi la película Furia de Titanes y me encantó el personaje. Me gusta cómo se arriesga en todo para conseguir el amor de su princesa. Bueno, Andrea, gracias por este mensaje. Y Perseo es el famoso héroe que está en esta película tan linda de los 80, Furia de Titanes, donde Laurence Olivier hace el papel de Zeus. Y Perseo también nos está hablando de este poder que todos tenemos de salir a enfrentarnos con los peligros y riesgos que implica entrar en el amor. Siempre la búsqueda de la princesa, la búsqueda del amor, sea para un hombre o para una mujer, entraña múltiples peligros, sobre todo los miedos internos que nosotros tenemos. Miedo a exponerte, miedo a ser criticado, a ser humillado, a ser rechazado. Entonces, Perseo también habla de cortarle la cabeza a Medusa. ¿Vos sabías cómo es la historia brevemente de la Medusa? Sí. Era una mujer que fue violada en un templo que rendía culto a la diosa Atenea. Y cuenta la mitología que Atenea, en vez de proteger a esta mujer, se identificó con el agresor y la transformó a esta mujer, se enojó con ella, y la transformó en Medusa la Gorgona, que es una máscara horripilante con múltiples serpientes venenosas que salen de su cabeza. Y lo más fuerte de la medusa, que con sus ojos petrificaba a las personas. ¿Cómo nos sucede esto a veces que tenemos la mirada de la medusa? ¿Cuántas veces no te ha pasado, Julieta, que a veces alguien te mira y te petrificó, te atemorizó con su mirada de medusa? Y sí, hay gente como que inspira cierto temor, ¿no? Te deja congelado. Tenemos un llamadito, nos están indicando acá. A ver. Hola, Pablo y Julieta, soy Karina de Palermo. Siempre escucho el programa, me encanta. Bueno, y con respecto a la consigna de hoy, una de mis diosas favoritas es Atenea, diosa de la sabiduría. Bueno, muchos cariños, gracias, chao. Karina de Palermo, muchas gracias por tu mensaje y gracias por darnos el puntapié para hablar de esta diosa. Palas Atenea, se dice la leyenda que nació de la cabeza de Zeus. Zeus es el padre de todos los dioses olímpicos, de la tercera camada. Se dice que un día tenía un dolor de cabeza tan fuerte que le pidió a Hefesto, el dios de la fragua, que lo ayudase. Él agarró su maza y le dio un golpe tan fuerte en la cabeza que de la cabeza partida sale Atenea. Y lo interesante es que Atenea no es que salió como un bebé, salió como la mujer que es representada en las esculturas, con el casco y con la lanza. ¿Qué nos está diciendo el mito de la diosa Atenea para nuestra vida? Atenea simboliza la hija masculina virginal. ¿Viste esa hija que tiene muy buena relación con los hombres? Esa mujer que tiene muy buena relación con el padre, tiene una dependencia emocional, una relación afectiva muy fuerte y se siente a sus anchas en el mundo masculino. ¿Has conocido mujeres así? Bueno, sí, justamente estaba conversando hace unos instantes de personajes públicos, ¿no? Como alguien recordará a María Julia Alzogaray, que para mí era un tipo bastante masculino, ¿no? En su personalidad y demás. Vos fíjate, María Julia Alzogaray era la hija de Álvaro Alzogaray, el que creó la UCD. Uh-huh. Y ella era la única mujer en su momento en todo el gabinete. Y cuando ella hablaba, hablaba de una manera muy masculina. A ver, no estamos diciendo que estar bajo el influjo de Atenea es negativo. Tiene el lado positivo y el lado negativo. El lado positivo es que una mujer necesita las armas, el casco y la lanza de Atenea para salir al mundo de los hombres a guerrear, que no se coma ninguna. ¿Cuántas mujeres se quedan sumisas, pasivas, cuando un hombre las maltrata o las manipula en el trabajo? Atenea es un llamado a vos usar tu poder mental. Ahora, desde el lado negativo, cuando vos estás presa bajo el influjo de Atenea desde lo negativo, vos te transformás en una mujer carente de sensualidad, carente de lo femenino. Son esas mujeres, viste, súper intelectuales. ¿Has conocido? Nosotros hemos conocido. De repente salís una chica que te presentan y vos ves que la chica habla de todo, habla de cultura, pero no es sensual, no te excita, no te genera nada. Pura cabeza. O sea, pura cabeza. Le falta el elixir afrodisíaco que tiene que ver con Afrodita. Por eso, ahora vamos a ir con la tanda para seguir luego hablando de este tema tan apasionante. Radio Palermo 2. Producciones independientes. Producciones independientes. A las 24 horas. Las 24 horas. Radio Palermo 2. 89.1. Descubrir, crecer, compartir, conocer, reflexionar, hacer, amar, vivir. Café Holístico. Y estamos en este último bloque de Café Holístico y vamos a seguir hablando de recuperando el poder de los mitos, que es un tema apasionante. Tenemos también en el piso a un gran amigo de la casa, el señor Damián Stolar. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás, Damián? Buenas es un placer noches. Tenerte, aparte que Damián es uno de mis mejores amigos. Damián y yo siempre hemos compartido el amor por la mitología griega, ¿cierto, Damián? Así es, Pablo. Creo que todas las personas se identifican con algún arquetipo. Yo he conocido, digamos, he tenido varias relaciones donde puedo identificar a Afrodita, a Atenea, como han hablado, ¿no? ¿Cuál es tu personaje mitológico favorito? Mira, estaba pensando en el piso antes de entrar y en realidad por ser egresado de Económicas me debería identificar con Hermes. Sí, pero en realidad... comercio. Claro, pero no es así. En realidad me identifico, como dijo un oyente, con Perseo. Sí, veo en él cualidades de tipo honorable, de tipo aventurero, jugado, valorando la vida humana. Sí, veo muchas cualidades que me gustan y me gustaría tenerlas en mi vida más a menudo. Yo doy fe de esto porque una de las cosas que siempre me ha gustado de mi amigo Damián es que él siempre en el amor se ha arriesgado. Y ahora es un hombre felizmente casado con una mujer que es excelente. Yo soy muy feliz por él. Y es cierto, el mito de Perseo nos está hablando de una persona que se juega. También tenemos otros mitos interesantes como Dionisios, que es el dios del vino y del arrebato místico. ¿Viste cuando hablamos de las personas que se descontrolan, que les gusta la fiesta? Estamos hablando que están bajo el influjo de Dionisios. Pero atención, tenemos un lado positivo y un lado negativo, Julieta. El lado positivo, ¿cuál te parece que puede ser cuando uno actúa dionisíacamente en su vida? Y celebrar, ¿no? Esto de celebrar, disfrutar, fiesta, pero en forma, no sé, moderada, si es que se puede decir. Moderada, digamos, hasta cierto punto. A ver, Dionisios desde el lado negativo es cuando vos incurrís en un descontrol sin medir las consecuencias para tu salud. Por ejemplo, una fiesta donde te pones a tomar de más, cuando ingerís algún tipo de drogas, cuando en tu vida permanentemente vos estás bajo el influjo negativo de Dionisios, ¿qué es lo que sucede? Imagino que te vas para el otro lado. Te puedes ir para el otro lado. ¿Cuántas personas en fiestas donde no se han cuidado han terminado en la calle o han terminado con problemas? Como nunca tuve excesos, bueno, no puedo decirlo. Por ejemplo, con mi amigo Damián, muchas veces hemos hecho fiestas y una de las características que tenían estas fiestas que las hacíamos arriba de la casa de mis padres en el piso 16 era... eran fiestas muy celebradoras, había mucha música latina. Nosotros teníamos una energía de celebrar, de bailar, porque tanto Damián como yo bailamos salsa desde hace 13 años, ¿no, Damián? Exactamente, yo estaba un poco retirado, pero así es. Bueno, a Damián le encanta y cada vez que han habido fiestas, nosotros la animamos y la gente necesitaba soltarse más. ¿Sabes lo que necesitaban? Soltar más el sorba. ¿Viste Sorba el griego? Sí. El personaje de la famosa novela griega que es encarnado por Anthony Quinn. Sorba era un personaje que vivía el aquí ahora. Él cuando lo embargaba alguna alegría se ponía a bailar en estado de éxtasis, sin la pastilla del éxtasis. Vos fíjate que tanta cantidad de jóvenes hoy en día consumen droga, alcohol o éxtasis para soltar a su propio Dionisios. ¿Vos te das cuenta de esto, Julieta? Sí, en realidad lo que veo es esto, represión, ¿no? Como que se autorreprimen y de repente en algún lado buscan esto que decís vos, la vía de escape para permitirse celebrar. Sin culpa, quién sabe, o bueno, habrá que ver cuáles son. Ese es un tema realmente interesante que estamos tratando hoy en Café Holístico, donde estamos viendo cómo recuperar el poder de los mitos. Por eso, si querés mandarnos un mail, podés escribirnos a... caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y si querés también llamarnos, podés hacerlo a nuestros teléfonos 4899-1647 o nuestro contestador 5197-5338. También podés entrar a nuestro blog www.cafeholístico.blogspot.com. Y hay una diosa también que es muy importante, que es la diosa Hera. La diosa que era la mujer de Zeus. Zeus tenía toda una camada de hijos y de hermanos. La diosa Hera, ¿qué es lo que representa? La diosa Hera representa a la mujer compañera del marido. Cuenta la mitología que Hera permanecía en el Olimpo mientras Zeus se iba de aventura en aventura, con mortales, hombres, mujeres, diosas, y eso a Hera le generaba mucho resentimiento. Le daba tanta rabia que ella comenzaba a generar tramas, venganzas, donde buscaba perjudicar a toda persona que esté relacionada afectivamente con Zeus. ¿Qué es lo que nos trae este mito a nuestra vida? ¿Cuántas mujeres que permanecen en la casa sin desplegar sus propios sueños, permanecen pegadas a la sombra del marido? Los maridos salen afuera, hacen lo que quieren, machistas, y la mujer se queda en la casa sumisa y pasiva. Que esto, en Buenos Aires, cada vez es menos. Cada vez la mujer tiene más poder. Y sí, va, yo lo que estás diciendo lo veo más en generaciones como quizás la de mi mamá, ¿no es cierto? No tanto en la mujer actual, pero bueno, debe haber muchos casos así también. Entonces, Hera, desde el lado negativo, es la mujer que se queda en la sombra de su marido sin hacer nada, sin desplegar su poder. No es que esté mal, es maravilloso. De hecho, el lado positivo de la diosa Hera es la mujer que es la socia de su marido, la socia de su esposo. Aquella que busca preservar la armonía del hogar, la paz, lo acompaña. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto. En el judaísmo, la Kabbalah explica que la mujer es la encargada de preservar la armonía del hogar, como se dice en hebreo, Shalom Bait. Por eso la mujer es la que prende las velas para dar inicio al Shabbat, que es el día sabático. ¿Por qué lo hace? Porque explica la Kabbalah que ella es la responsable de traer una luz que va a impactar en todo el hogar y va a traer una energía de amor y de cuidado hogareño. Esto es muy importante, la diosa Hera. Y te diría más, las mujeres modernas del día de hoy, muchas tienen una especie hasta de desprecio por este arquetipo de la diosa Hera. Es como que se quieren mostrar como Palas Atenea, fuertes, o invulnerables como Aquiles, o super sexys como Afrodita, pero la parte del hogar parecería como que hay una cosa media... ¿O me estoy equivocando o qué, Julieta? ¿Puede ¿qué pensás ser vos? Que en el afán de la mujer de demostrar que puede, ¿no?, en condiciones de igualdad, con el hombre, bueno, relegue un poco eso, quizás lo subestima un poco, es mi opinión, ¿no? Así es que bueno, no sé, hay veces que en todo lo que sucede hoy en día con la competencia, con las exigencias, hoy se le exige mucho más a la mujer y eso puede ser uno de los motivos. Bueno, por eso ahora vamos a traerte las recomendaciones en este programa de Café Holístico, cómo recuperar el poder del mito para nuestra vida. Que lo que quisimos darte hoy es, primero, el concepto básico que todo lo que vos aprendiste de historia, de mitología, cuando eras chico, todos los cuentos que podés leer, Harry Potter, La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, son cuentos que hablan de un héroe, y ese héroe también puede ser vos en tu propia vida. Animarte a salir de la zona de comodidad, buscarte un maestro, alguien que te adiestre para que vos puedas adquirir las habilidades necesarias para superarte, para avanzar en tu vida. Las recomendaciones que tenemos. Primero, la película que he visto este fin de semana y me ha encantado, me fascinó, No te metas con Zohan, con Adam Sandler. Me encantó. Aparte, todo música israelí, todo ambientado desde un personaje que era agente del Mossad, el servicio secreto israelí, y después se transforma en un estilista en Nueva York. Me encantó, Julieta. Nunca me reí. No me reía desde Loco por Mary. ¿Te acordás con Ben Stiller? Sí, me acuerdo. Me encantó. Muy buena película, sí. Bueno, después tenemos, para aquellos que quieran dar una mano, porque es muy importante, en este trabajo del héroe, es muy importante el dar. Bueno, para eso vamos a decirles a nuestros oyentes que pueden colaborar con la Fundación Garrahan. Todos saben que tenemos que juntar tapitas de plástico, de botellas de gaseosa o agua mineral, y así podemos ayudar a un pequeño que necesite realizarse diálisis. Los teléfonos de la Fundación Garrahan son 4943-4446. Y también te invitamos a nuestro próximo programa de Café Holístico, el próximo lunes a las 20 horas por Radio Palermo 2, donde vamos a estar tratando el tema que tiene que ver con esta estación del año. ¿Cómo abrirnos a la energía de la primavera, Julieta? ¿Cómo abrirnos? ¿Qué es lo que simboliza la primavera? La primavera que nos trae esta energía del amor, de la amistad. Es como la rosa que empieza a abrirse, los pétalos que empiezan a desplegar ese aroma, ese perfume. Ya me estoy poniendo poético, tipo Pablo Neruda. Ay, yo quiero florecer ya con esto que decís. ¿Querés que te traiga una flor? Por favor. ¿Vos, Damián, querés una flor para tu mujer? Puede ser, puede ser. ¿Qué? ¿Cuál es tu flor favorita? ¿La mía? Sí. Y creo que pueden ser las calas o los crisantemos. El mío es el jazmín, por el aroma que tiene. Bien. Vamos a presentar por último a este staff nuestro que nos ha acompañado durante este programa Café Holístico. En la operación técnica tenemos a María Achinelli. En la operación técnica nuevamente tenemos a Pablo Rojas. También tenemos a Julieta Campos en el piso y quien les habla, Pablo Nachtigal, psicólogo clínico, y nos vamos a estar viendo el próximo lunes a las 20 horas para tratar este tema tan hermoso que es cómo abrirnos a la energía de la primavera. Muy buenas noches, nos vemos. Muy buenas noches. Mucho queda por pensar, crecer y realizar. Te invitamos a acompañarnos en este viaje de crecimiento todos los lunes a las 20 horas. Café Holístico, una mirada profunda a tu realidad. Café Holístico.